La Escuela Municipal de los Deportes de Jódar informa que Adrián López, jugador del equipo Benjamín de la Segunda Andaluza de Jaén, ha sido nominado para el Balón de Oro Andaluz que otorga la página web deportiva Fútbol Carrasco, siendo este un trofeo individual que reconoce al mejor jugador. Adrián ha llegado hasta la segunda ronda, donde se encuentran los 45 mejores, 5 por categoría. Las votaciones de esta segunda ronda estarán abiertas desde las 9 de la mañana del domingo 12 de abril hasta el domingo 19 en la web futbolcarrasco.com, tras la cual el corte se establecerá con los 10 más votados. Adrián ha hecho méritos más que suficientes para haber sido seleccionado, y es que ha metido 57 goles, casi 3 por partido, todo un récord en el campeonato de liga, casi 70 en liga y copa. Desde la Escuela Municipal de los Deportes de Jódar se hace una llamada para que todos los aficionados, como público general, muestren su apoyo a Adrián. Todas las instrucciones las puedes conocer a través de la web futbolcarrasco.com. El futbolista más votado será galardonado con el Balón de Oro Andaluz en la ceremonia de apertura del campus de élite, y allí puede brillar una estrella del fútbol de Jódar. Todos con Adrián, nuestro campeón. Bueno, pues vamos a hablar de esto que acabamos de escuchar, de esa cuña que pues venimos escuchando desde ayer, desde el viernes concretamente. Nos hemos trasladado aquí al campo municipal de los deportes desde Jódar y vamos a hablar con Cristóbal Lajara y con Adrián. Aquí los tenemos a las dos. Adrián, aquí ya que ya me gusta a mí que saca una sonrisa, que eso es bueno, que no está nervioso ni nada de eso, ¿verdad? Estamos aquí además en el campo, que tú, el campo será como tu casa, ¿no? Sí, mucho. ¿Sí? Llevo muchos años jugando y me gusta el campo. Y vienes aquí como su casa, ¿no? Eso es lo que se trata, que estamos también un poco, ¿no? Que los chavales aquí vienen. Claro, no, que consiste en que sea su segunda casa, que sea un lugar donde se diviertan ellos y que estén pasando el mayor tiempo posible de la tarde, y que no esté en ningún otro sitio que no sea en el haciendo deporte. Bueno, pues vamos a explicar esto un poco. La cuña lo hemos explicado. La verdad es que el hecho ya de estar seleccionado es todo un mérito, porque recordamos, son 45 los futbolistas, 5 de cada categoría de toda Andalucía. Bueno, estar entre esos 45 y, por ejemplo, ser el único, junto con Vitu del Martos, que está de la provincia de Jaén. De la provincia de Jaén solamente hay dos futbolistas, Adrián y Vitu, ya todo un mérito, un logro ya estar ahí. Hombre, la verdad que es un éxito total para la Escuela Municipal de Deportes, que después ya de tantos años en este mundo, pues vemos ya un jugador reconociéndose a nivel andaluz, y en este caso pues más que nada reconocerse con el Balón de Oro a nivel de autonómico, que ya es un éxito. Llevan ya un tiempo comunicándonos de que tienen muchos contactos a través de la Federación Jienense también, y bueno, y es un éxito haberlo reflejado recientemente en la página web de Fútbol Carrasco, y estamos muy orgullosos. La verdad que para nosotros todo es un éxito. Que bueno, que la selección, yo no sé cómo se ha hecho ni nada, pero bueno, que él reúne méritos suficientes. Bueno, hemos estado hablando antes, y bueno, hasta lleva la cuenta de los goles, pero bueno, son innumerables. Yo no sé si otros siempre tenemos la manía de compararnos, ¿no?, con los grandes, con Messi, con Ronaldo, pero bueno, Adrián, yo no sé si superará todos esos números, que pueda superar cualquiera de ellos, porque bueno, este año ya me decía, a ver, Adrián, ¿cuánto llevas este año? 57 más Copa, 20. Más 20, o sea que llevas 77 goles. ¿En cuántos partidos? Son poquitos partidos, tampoco. En 10 o... 21 jornadas en Liga y 4 en Copa. Sí, o sea, 25 partidos son 77 goles, que es, bueno, una media que ya lo quisiera para sí cualquiera. Pero bueno, no solamente este año, sino que años pasados, incluso me decías que casi llegaba a los 100. En bueno, Liga... Así lo superaba. En Liga 99 y en Copa unas 18 o 20. O sea, más de 100 goles en una temporada, que ya lo quisiera para sí. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué reúnes condiciones reúnes Adrián? Dinos, Cristóbal. Pues nada, que quien no conozca ya a Adrián aquí en Jódar, pues la verdad que es porque no se sube por aquí, por el campo, porque la verdad que es un niño que lleva poquito tiempo, lleva 4 o 5 temporadas tan solo, desde que tenía 5 años. Y bueno, es un jugador bastante rápido, un buen disparo, físicamente es un portento físico, y qué más decir, ¿eh? Si es que quien no conozca ya a Adrián es... Pero ya no solo aquí en la localidad, sino a nivel provincial. Es un jugador muy conocido ya en la provincia, por eso es muy goleador, máximo goleador ya en las últimas 2 temporadas, y ahí están los resultados. sí. Bueno, que supongo que, bueno, parte de, por ejemplo, incluso el éxito este año, el equipo está en la segunda andaluza, ¿no? Conseguía el ascenso la pasada temporada, ¿no? Así es, pues, efectivamente. Bueno, el fútbol es un deporte de equipo, será con todos sus compañeros, pero bueno, gran claro, parte también él ha contribuido en gran parte con tantos y tantos goles, es evidente, ¿no? Claro, esto no sería nada sin el resto de sus compañeros, porque él participa junto con el resto. Y que dale también, vaya, el premio no es solo individual, porque es un premio a nivel individual, pero hay que reconocérselo también al resto de los compañeros. Es así, Adrián, tú lo compartes, bueno, todos los goles los compartes y los celebras, evidentemente, con tus compañeros. Sí, yo intento que no sea yo individualista, que mis compañeros también jueguen y que se merecen lo que tengo yo, porque ellos también hacen esfuerzo y yo me gustaría que tuviesen lo que tengo yo. Sí, que claro, que tú llegas al momento que dirás, vas a meter un gol y si puedes lo pasas al compañero. Sí, sí, sí, ya me veo que no, pues ya le tengo que pasar, porque si no... Tú lo que al final... Yo lo que quiero es que metan ellos gol y yo, como llevo mucho ya, pues ya se los doy a ellos para que metan un gol. Y bueno, todavía eres muy joven, ¿no? Pero a ti te haría ilusión, bueno, no sé, llegar más alto, porque aquí en Jodar, pues no sé si tú sabrás que, bueno, pues hay siempre muchos futbolistas, pero que muy poquitos son los que han llegado arriba, ¿no? Sí, a mí me gustaría, mi sueño es jugar a la selección española y en la Liga BBVA y yo me esforzaré hasta alcanzar eso y a ver lo que surge. Sí, pero a ver, ¿será de algún equipo en especial o no? A ver, venga, dilo, que no pasa nada. Del Fútbol Club Barcelona. Del Fútbol Club Barcelona, oye, ¿algún defecto tenías que tener, no? No iba a ser todo perfecto, ¿no? Sí, cada jugador tiene una cosa de defecto. Sí, sí. Que bueno, evidentemente vamos a explicar un poco cómo se hace. La votación es fácil, ¿no? Se va a abrir un plazo el domingo a las 9 de la mañana, toda la semana hasta el domingo de la semana siguiente. Y bueno, explícanos un poco cómo se puede participar, porque al final la votación es a través de internet. Sí, bueno, es relativamente fácil, porque entre los 45 candidatos que están dentro de la encuesta se realizará una semana de valores de votaciones, clasificándose para la siguiente ronda los 10 primeros que hayan obtenido más votos. Las votaciones comienzan el domingo 12 a las 9 y terminan el domingo 19 a las 11:59. Y concluida esa primera votación, pues se realizará una segunda votación de 72 horas, partiendo desde cero votos todos los candidatos, de la cual será desde el jueves 23 de abril, desde las 9 de la mañana hasta el domingo 26 a las 11:59, en la que dentro de los tres primeros clasificados de los jugadores, pues se obtendrán la última votación, que será a partir del jueves 30 de abril a las 9 de la mañana hasta el domingo 3 de mayo a las 11:59. En esta última votación, el jugador que obtenga el mayor número de votos pues será el galardonado con el Balón de Oro andaluz, que ojalá sea nuestro jugador. Que te preguntes tú, es algo relativamente nuevo. Yo la verdad es que no tenía conocimiento, yo no sabía de qué. No, si esto prácticamente es que a todos nos ha pillado de sorpresa, porque tampoco teníamos nosotros conocimiento de este tipo de competición, bueno, de valoración. Y la verdad que nos sorprendió a todos. Yo me enteré a través de un WhatsApp que me mandó uno de... Concretamente creo, recordás que fue Dime, que es uno de los hermanos del Fútbol Carrasco, el que nos lo mandó a través de WhatsApp. Y bueno, para nosotros que ha sido una sorpresa, una auténtica sorpresa, que un jugador de nuestra escuela pues sea galardonado con, al menos con el, entre los 45 primeros mejores jugadores de Andalucía. A ver, Adrián, además del fútbol, ¿qué te gusta? ¿Te gustan más cosas, no? Sí, a mí me gusta estudiar y ahora... ¿En qué curso estás? En cuarto, y los estudios son los principales para mí y luego ya por segundo lugar es el fútbol. Exactamente, además te tendrá dicho que estaba, ¿no? Sí. Bueno, que estaba y tu padre y todo, ¿no? Todo, que me centro en los estudios y ya, pues si me va bien el estudio y todo, seguiré jugando a fútbol y haré lo que me guste. Bueno, que esto del Balón de Oro a ti te habrá venido también así muy, ¿no? ¿Tú te lo esperabas? ¿Sabías algo? ¿Será una sorpresa? ¿Lo sabrás, no? Yo no sabía nada del Balón de Oro que había entre chiquillos. Yo nada más que sabía de los grandes, de los profesionales, pero digo, ostras, que estoy a los 45. Y me quedé sorprendido. Sí. A ver, y ahora la gente que nos escuche ahora mismo en la radio, ¿tú qué le dirías? Hay que decir que vote todo el mundo, ¿verdad? Que vote todo lo que pueda, porque se puede votar una vez al día durante la primera semana. Vamos a entrar a centrar en la primera semana. Se puede votar todas las personas una vez al día, o sea que pueden votar hasta 8 veces. Y hay que multiplicarlo, pues cuanto más votos, ¿no? ¿Qué le decimos a los que nos escuchen, Adrián? Pues que cuanto más votos mejor, y que me votéis, por favor, porque esto es un sueño para mí. Sí. Además, fíjate, vas a llevar el nombre de Jodar, a toda Andalucía, ¿no? Y si llegas, cuanto más lejos llegues, pues también será el pueblo el que llegue lejos, y la escuela municipal y tu equipo también conseguirá ese balón de oro. Tendrá una parte cada jugador, ¿no? Sí, cada jugador, como ha hecho su esfuerzo, tendrá una parte. Se lo enseñaré, se lo enseñaré y lo compartiré. Lo compartiremos. Bueno, pues Cristóbal, venga, ¿qué le decimos también? ¿Tú qué le podemos decir a todos los... Yo el mensaje que estoy haciendo es no solamente ya a los aficionados del fútbol, claro, yo es a todo el pueblo, porque esto al final es imagen para todo el pueblo, ¿no? Y para sentirnos orgullosos. Claro, el premio no solo se quedaría en la persona como es Adrián, sino se nos quedaría en toda nuestra familia, como puede ser el pueblo de Jodes, que a ver si tenemos ya suerte y podemos conseguir algo reconociéndose a nivel andaluz, autonómico. Que decíamos que eres del Barça, ¿y qué jugador tienes favorito? ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Ah, sí? Bueno, pues nada, nosotros, mira, ni Messi ni Cristiano, nosotros apostamos por Adrián. Nosotros vamos a apostar por Adrián y vamos a ver si lo consigues. Y ese es el primer trofeo grande que consigues para que luego sea... pues mucho más trofeos, ¿no? Cuanto más trofeos y cuanto más lejos y cuanto más altos llegues, que te vayas acordando de tus compañeros ahora en el equipo Benjamín, de tu entrenador y del pueblo, que no te vayas olvidando, ¿no? Sí, yo no me voy a olvidar nunca de tu pueblo, porque me ha dado mucho esfuerzo y cada vez que paso por la calle me dicen enhorabuena, y no me olvidaré de este pueblo y de mis amigos y de todo. Venga, pues muy bien. Adrián, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Gracias. I've made a few.